Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, regresamos a Peliculeando. Gracias a Cinemark. Recuerde que Iron Man la puede ver solamente, bueno, en las mejores salas. Obviamente, usted quiere lo mejor, pues vaya a las mejores salas. Esto es en Cinemark, en el Mall Multiplaza y en el City Mall. Dice que son como 27 pantallas. Fíjate es que la si su, me quedé, Kung Fu Panda Barahona. Me quedé con la pica de ver, quiero ver Iron Man en la XD de Cinemark. Ahí a hacer un, y en 3D, ¿no? Sí. Bueno, aunque el 3D... Sí, fíjate que no. Sí, o sea, a mí tampoco no me convenció. No, o sea, yo no me di cuenta que era en 3D hasta que me quité los lentes al final. Exactamente. Usted la puede ver en 2D y la disfruta igual la película, pero... La cosa es verla también como HD, ahí esa es otra cosa. Sí. No me confunda una cosa con la otra. Sí. Oye, ¿verdad? Y es espectacular. Sí, el 3D... Lo hubieran hecho 2D. Sí. No hay ningún problema. Ya ves, Oblivion no necesito en tal caso. O sea, las películas ya escogen en qué formato irse. Ajá. Pues. Y hay unas que dicen, no... ¿Es una conversión decente de 3D? Sí. ¿Es una conversión estupenda? No. Uh-huh. Así de fácil. No nos vamos a complicar con varios términos, porque igual lo principal, gracias a Dios, aquí no es el 3D. Sí. ¿Verdad? Tiene un buen guión la película. Sí. Tiene un buen guión, tiene un guión divertido. Me hizo recordar mucho el... Es más, estoy tratando mucho de compararla con el trabajo anterior de Shane Black, que era aquella Kiss Kiss Bang Bang, que es una película donde sale Val Kilmer también y Robert Downey Jr. allá por el 2005. Es el mismo tipo de película. Súper entretenida. La trama vos la vas entendiendo poquito a poco. Incluso hay ratos que decís, ¿para dónde va esta película? Y de repente, pues, sí se convierte en algo totalmente divertido. Recordemos que igual también, ¿para qué? Shane Black sabe lo que hace como escritor. Hay una generación que a este tipo lo adora. Que es la generación que admira Arma Mortal. Este es el escritor de Arma Mortal. O sea, y entendés por qué él entiende también a la acción y que a la vez te divierta, te rías. Que esa es la parte. Que van las dos cosas juntas y la pasas bien. Exactamente. O sea, te estás divirtiendo y también hay acción en el momento. ¿Más preguntas, don Cesarini? No, aquí no, te mandan saludos. Bueno, los tres nos mandan saludos. Un buen amigo, Rommel Palma, dice saludos a todos en cabina. Desgraciados, hicieron que me levantara temprano. Era la idea. Saludos a Rommel Palma. Ah, pues Palma. Te encuentro que mataron a... Oíme, ¿qué te pareció Pepper Potts? Me estás hablando de Gwyneth Paltrow, bellísima como siempre, ¿verdad? Sí. Pero la actuación de ella, decís. El enfoque que le dan al personaje en esta película. Al final no me gustó. ¿No te gustó? No, al final, no? final, porque muy fantasioso. Ajá. Potts para mí era ha sido la parte real de Iron Man, pues, o sea, la persona que quiere. Y ahora ya no va a ser humana. Por decirlo así, se supone que todo quedó bien, pues, o sea, es como que si la tocó un rayo gamma, pero se lo pudo quitar. Ajá. Sin decir nada. Ajá. De se luego. Sin mencionar un spoiler. Ahora bien, si te fijas, enfocaron demasiado en el maquillaje de ella para hacerla ver ruda al final. Ajá. Sí. No es que tiene cara de buena gente, Wind Paltrow, sí. Entonces. Pues sí, entonces no. Sí. Para mí no funcionó esa parte en el maquillaje, no funcionó tanto. Oye, el villano Guy Pearce es el nombre, sí. ¿No? Este salió en El Conde de Montecristo. Siendo el papá del malo. De Henry Cavill, que es Superman. Vos me hablas de la película El Conde de Montecristo. Sí. ¿Verdad? Él era el antagonista. El antagonista de Jim Caviezel. Exactamente. Ajá. Recuerda que el hijo de él, que realmente el hijo era el hijo del Conde de Montecristo, ¿sí? Es Henry Cavill. ¿Ah, en serio? Sí. Ey, no sabía sí, eso. Sí, él es. Entonces... Pucha, estaba chavito. Bastante. Entonces yo te digo... Qué buen dato ese de trivia. Sí, no, sí, de ahí salió. Ajá. En Memento también me estaban comentando. En Memento, exactamente. Sí. Ahora, Pablo me hizo un comentario y él lo podrá ampliar. Que me decía de que le extrañaba porque Guy Pearce aceptó un papel de un personaje de Marvel que en los cómics solo aparece en una página. ¿No crees? Mm. Yo le dije, está claro cómo va a ser posible que el hijo de otra película anterior sea el protagónico del verano sí. Del año, ¿verdad? Entonces... Sisu, y ahí por ahí va mi otra pregunta, fíjate. ¿Cómo, o sea, yo que no soy tan metido al rollo de los cómics... Y hubo ese twist principal que no me termina de cuadrar. Ni lo habíamos visto antes. Sí, correcto. Jamás lo habíamos visto. Es algo impresionante. Pero, el lector del cómic, el seguidor del cómic, yo creo que sí, sí le va a afectar. Sí le va a afectar. Le va a afectar. Porque la imagen que vos tenés de los villanos, y en cuestión de este, y la gente que no ha visto la película, obviamente, sí, que nos esté escuchando, toma en cuenta lo que le estoy diciendo, sin mencionar la trama. Vos el villano lo tenés tipificado como este va a ser el villano, y el macaneo final es con este. Es con este, sigue una línea, sí, de tiempo por donde debe de seguir. Y el otro, ¿quién es? ¿Verdad? Ajá. Es el secundario. Ajá. Aquí hace un juego bastante interesante. No es como que de un villano se pasa al otro, sino que yo le llamaría esto que la parte antagónica de la película fue bien espiral. Se fue moviendo hasta que un punto ya tuvo que separarse. Ni modo. Pero vos, durante el principio, vos tenés, este es malo. No, este también es malo. No, este es más malo. Sí. No, pero este puede ser malo. ¿Me entendés? Sí. Vos no entendés todavía esa... La relación que existe entre los antagonistas no la entendés, ¿verdad? Porque Guy Pearce, al inicio de la película, vos decís, nada, pinta como que para algo, ¿verdad? No, sí, sabes que para dónde va. ¿Para dónde va? Porque... Y me gustó la frase que dijo Tony Stark en algún momento de la película, que uno crea demonios. Y claro, el camino del superhéroe es ese, de que cuando aparece un superhéroe, tiene que aparecer por el otro lado, el villano. Ejemplo, cuando aparece el Guasón, siempre hay una disyuntiva y Batman se ha cuestionado toda la vida y a través de todos los cómics, no estoy hablando específicamente del cine, es que prácticamente él crea al Guasón. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque al salir Batman con ese aspecto teatral de murciélago, etcétera, etcétera, da pauta para que los villanos sean igual de teatrales. Y que no sean villanos de yo quiero robar un banco, yo quiero dominar. O sea, no, tiene que haber un aspecto más tétrico, más teátrico. Entonces Batman siempre se ha cuestionado eso, lo cual es un buen análisis, pues, ¿verdad? Ahora bien, cuando él dice que él crea villanos, vos empezás a decir, es cierto. Imagínate que todos los villanos que ha tenido Iron Man ha sido por decisiones que él o Industrias Stark ha tomado. Cierto. Entonces él los ha creado. Sí, pero ¿por qué darle a este personaje que solo aparece en una página en el cómic, darle la relevancia? Por el twist, para que funcione el twist en la película. Realmente, esa es la única explicación. Villanos tiene Iron Man, o sea, de los que querrás, pues. O sea, solo falta el hombre de titanio, falta. Ironmonger ya salió, Whiplash ya salió. Pero todavía tiene un montón de villanos. Crimson Dynamo, que salió en los Avengers, en la serie animada. Pero yo te quería preguntar, por ejemplo, Batman, el Guasón, Lex Luthor, Superman, el Mandarín, Iron Man. Sí. Sí. Ah, bueno, entonces. Sí. Mejor sí. Pasemos a otro tema, entonces. No, sí. Ahí es porque ahí se miraba el traje a Skeletor, ¿va? ¿A quién? El presidente de Estados Unidos, cuando lo tienen, ese es el que hace de Skeletor, ¿no? No es él. No, pucha, no. Que la quijada era igualita. Pero no es él. No es él. Él, recordá que es el que hizo en la película anterior de Superman, era el editor del diario El Planeta. En la churro de Brand. Mira, te voy a dar el micrófono donde más te duele. La de Bryan Singer. No es churro. La de Bryan Singer, sí, ¿estás hablando? No es churro. No, pues. No es churro. Es un tributo a las películas anteriores. Sí. El editor del diario El Planeta, él era el que estaba. Otra de las cosas que a mí me encanta de las películas de Iron Man es la tecnología que se presenta. Y aquí no decepciona. Sí. No. O sea, ¿viste el celular que andaba? Sí. Oíme, yo quiero uno de esos. Y ese es supuestamente la pantalla que se puede girar. Es la nueva de Samsung. Pero ahí no decía que era Samsung, desde luego. Es más, yo creo que... Y Goldberg. Mira, ahí nos mostraron Cisco por todos lados. Fíjate que es bien interesante, y ya que precisamente el día de hoy... Bueno, de hecho ya vamos a terminar el programa porque tengo que salir de viaje precisamente a arreglar un problema tecnológico. Arreglar las máquinas de Tony Stark. A poner en línea un Mark III. Fíjate que el concepto de Jarvis es bastante interesante. Porque Jarvis es software, no es hardware. Exacto. No hay un servidor central, ya que sabemos y hemos visto en los trailers que prácticamente pues la mansión fue destruida. No hay problema. Entonces, la Torre Stark no sale, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Cisco tiene un servicio que es que todo está en la nube. O sea, ya no hay un servidor donde vos puedes ubicarlo físicamente. Porque si no está ahí, está en otro lado. ¿Me entendés? La cosa es que está en la red. Entonces ese es el servicio que quiso promocionar Cisco durante toda esta película. Que Jarvis no estaba físicamente en un lugar. Como como pudimos haber pensado. Como, ¿te acordás? Antes era, no, hay que tocar el servidor principal porque ahí está la computadora. Ahí está la computadora. No. ¿Dónde la encontrás? Aquí el asistente realmente es... y fíjate que incluso Jude Law va mejorando cada vez más con su diálogo siendo el Jarvis. ¿Cómo? Él es Jarvis. Él es Jarvis. ¡Ey! ¡Qué buen dato! No qué, sabía. ¿Cómo? La química que hace con Tony Stark bueno, es increíble. No, pero me reí. Jude Law es Jarvis. Escúchalo, y si no, te juro que es un tipo que es igualito a él. ¿Verdad? Pero en los créditos lo has visto. No me he fijado, pero, o sea, lo he escuchado. O sea, tenemos que googlear eso. ¿Quién es Jarvis? Pregunta de trivia. Él es, sí. O sea, no la perdés, pues. Ok, como sabemos que te tenés que ir, Sisu, la recomendación que siempre le hemos hecho a la gente, pero siempre hay 50 o 60 idiotas que se salen, pero bueno, ya es cuestión de ellos. No se salgan las películas de Marvel. Ayer se notó, lo volví a ver. Hay que quedarse, ¿no? Hay que quedarse. Porque hay, siempre hay una colita que queda. Ajá. No se desespere. Quédese sentado, empiece a comentar la película, los créditos van a ir avanzando. Y son largos. Son largos. Sí. Son largos, pero quédese. Vale la pena. ¿Crees que vale la pena? Es que sigue siendo el ritmo de la película. Pero... ¿será que estamos tan mal acostumbrados por la gente de Marvel que yo esperaba más? O sea, a mí fue como... ah. Hasta el momento, creo que no hay escena postcrédito mejor que el del martillo de Thor. La del martillo... no, y la de cuando el coronel... cuando habla con Tony Stark. ¿Sí? Sí. Esa es buena. Bueno, esa es buena. Pero es que la de Thor es la de Thor, pues. O sea, el advenimiento de... ¿Era algo similar? ¿Qué película fue la que presentó la de Thor? Iron Man 2. Bueno, ¿y qué película viene ahorita? Ah, pues sí, viene Thor, pero no. Sí, la única referencia de Thor es eso como... eso fue lo que yo pensé yo. No es como que alguien dijo en medio de la película... no hubo, no, yo pensé que iba a haber más referencia y un lacito que unía con la siguiente... no hubo nada de eso. No hubo nada de eso, pero si te digo, la película se mantiene en solo, sin necesidad. Yo no sé dónde empieza fase 3 de Avengers. Ajá. No, para mí, ese no es el inicio de fase 3 de Avengers. Te lo digo así claro. Hay una relación... En Thor tal vez podríamos ver algo, necesitaríamos ver algo, ¿verdad? O sea, ya yo diría por fuerza, señores productores de Thor, la escena postcréditos, Guardianes de la Galaxia. O sea, sí, por favor. O sea, la gente ya necesita conocerlos. Sí. Ya. No lo dejen para último. Ajá. Último momento. Y aunque sea, porque recuerda que mucha gente no escucha estos programas, no es, o sea... estamos hablando en general en todo el mundo, no es como ¿a quiénes son los Guardianes de la Galaxia? ¿Me entendés? Pero cuando te lo dejan como semillita en algo, vos vas, lo buscas, lo googleás, sí, esto es, sí. Esto es lo que viene, sí. Te da como la curiosidad de, ahora bien, la película sí, fíjate que es más, parece la es del mismo tipo. Ajá. De la escena post créditos de Avengers que ¿Cuál fue la escena? Que todos fueron a comer. Es cierto. Más ligera. Pero en la de los Avengers había dos. La de que fueron a comer y la otra... La de Thanos. Ah, bueno, pero esa, la que vimos en el cine nosotros ahora, fue Thanos. Ahora, sí, es cierto. Sí. Y la otra que no la tiraron. Uh-huh. A mí, yo esperaba ver algo de Thor o ¿sabes qué? Del Hombre Hormiga o quizá, o de los Guardianes de la Galaxia. Esperaba ver algo. Sin embargo, sí te hace por lo menos el cameo respectivo de uno de los Avengers. Sí. Que debe de ser. Sí. Ahora, y eso ya es como bastante curiosidad. Y yo dije, cuando terminó esa escena, yo le dije, hasta mucha paciencia le tuvo. Sí. Así. Sí. ¿Verdad? Pero bien. Entonces, yo me hubiera enojado de tanta papada que me habló Tony Stark. Pero bueno. Mientras lo que significa que te enojes, no es nada. Correcto. Bueno, fíjate que. Vamos a ver. La voz es Paul Bettany. Ah, bueno. O sea, voz inglés. ¿Sabes quién es Paul Bettany, verdad? No. Él salió en El Código de Da Vinci, el que era el albino. Sí, claro, una voz inglesa de miedo, pues. Aparece en a Night's Tale con Heath Ledger. Sí. Beautiful Mind, Master and Commander, uh-huh. Dogville. El doctor. Master and Commander con el idiota de Russell Crowe. Correcto, Código Da Vinci que mencionaste. Y es la voz de Jarvis en Iron Man y en toda la Iron Man. Bueno, fíjate que no le andaba lejos. Sí. No le andaba lejos porque la voz es la voz de un actor inglés que se denota que la has escuchado antes. Sí. Que tiene presencia, ¿verdad? Bueno, en general, yo creo que todos quedamos satisfechos. Sí. O sea, sí. Buena película. Ojo, y quiero cerrar el programa con esto. Si nosotros hubiésemos visto algo similar a la 1 o la 2, estaríamos diciendo que nos dieron más de lo mismo. Sí, ofreció Marvel algo totalmente diferente, pero a la vez inesperado. Sí. También. No lo ves venir que la película agarre por otro camino como realmente agarró. Y yo creo que lejos de criticar, tenemos que como te dijera, que agradecer que Marvel esté haciendo cambios arriesgados realmente para ofrecernos algo diferente y que digamos, ok, la película no era lo que esperaba, porque pero era lo que, pero me dio algo bueno. O sea, no algo inferior. Lo que pasa es que no, pero yo no me siento, fíjate, de verdad que no, ofendido. Lo que pasa es que... Sí, no, satisfecho. No, pero yo te quiero decir, porque hay gente que dice, no, yo lo que iba a ver era... No, la 1 y la 2. No, eso ya pasó. Ya... Es mejor que la 2. Es mejor que la 2, sí. Sí. Con otro giro totalmente diferente, sí. Ese del giro diferente, me permiten, y con el respeto de los que nos escuchan, la otra semana ya lo vamos a, como decimos en el lenguaje muy hondureño, destuzar. Sí, es que no, ¿verdad? Se puede decir, pero es que es el punto toral de la película. Por eso es que quiero que si Pablo nos puede dedicar tiempo, porque así la vamos a ver respecto a la comparación del cómic, que como película no tendría nada que ver, sino que quiero como compararla con el cómic, para así encontrar los fallos versus cómic nuevamente, ¿verdad? Sí. No estamos hablando... Recuerden que es totalmente diferente una película por los tiempos. Todo es diferente. Todo es diferente. Y así como se ha criticado Nolan respecto a cómo ha manejado el personaje versus el cómic, uh-huh, ¿verdad? Aquí también el personaje se maneja diferente respecto al cómic. El cómic solo es una guía para vos, para saber. No podés hacer... O sea, la gente se queja. Si quieren una película igualito al cómic, pero igualita... Malo. Vayan a ver Watchmen. No le gustó. Sí. ¿Quieren algo intermedio? No, pero esto le hizo falta. ¿Quieren algo diferente? Tampoco le gusta, sí. No, o sea, enfoquémonos que esto solo es basado en los cómics de Marvel. Esta es una historia totalmente diferente. Más bien, recalco una idea. ¿No se fueron por otro lado? Sí. ¿La película es entretenida? Sí. ¿Gustó? Sí, sí. O sea, hay muchos sí, sí, sí. La película, ahora bien, ¿tiene competencia en este verano? Sí tiene competencia. Ah, eso sí. Sí tiene competencia. La última preguntita rápido. ¿Vos crees que esté entre las películas que supere la taquilla de la segunda y la primera? Entre la que supere la primera y la segunda. En taquilla. Va a superar en taquilla, la segunda. Sí, sí, sí, sí la va a superar. Sí, sí. Sí la va a superar. La más taquillera del año no va a ser. No va a ser. No va a ser. Va a llegar Superman y... Sí. Es que yo... Sí. Es que ese es el problema. Mira, ahora, ¿querés que te lo diga? Ajá. Como yo lo veo. Ajá. Y disculpen, porque me tengo que quitar lo fanático. Sí. A mí se me hace que Rápido y Furioso le va a sacar un susto a Iron Man. ¿Vos crees? Sí, sí se lo va a sacar. Porque está muy cerca. Ajá. ¿Me entendés? O sea, no le dieron mucho espacio. Solo no hay mucho espacio. Es una semana de diferencia. Semana y día de diferencia. Entonces, créeme que ahí puede haber un pequeño susto ahí, un poco... Estoy hablando en cuestión de números. Sí. Los números simplemente significan estadísticas. Puede que la película le fue bien recaudando. Hemos visto excelentes películas que no han hecho nada en taquilla, pues. Pero lo que vos mencionabas, que ahora la taquilla fuerte es fuera de Estados Unidos. Sí, es que el dinero está fuera de los Estados. No, o sea, adentro tiene que funcionar mucho la publicidad, tiene que funcionar mucho la pirotecnia, tiene que funcionar mucho el branding del personaje para que vendas. Los pichingos, ojo, recuerda que hasta todos los adornos que tienen que ver de cumpleaños tienen que ver con la película de moda, ¿me explico? Uh-huh. Pues eso aporta para que la película venda un poco más. En Latinoamérica sí tiene que irse como puro gusto, me gustó, no me gustó. Jesús, antes de que te despidas, ¿cuántos te faltan? ¿Cuántas armaduras te faltan para los pichingos? Ah, sí, hombre, ahí sí se lo chupó la bruja. Aquí ya me chupó la... Y hoy... 43 también falta, Jesús. No, ayer había conseguido en eBay 4 más. Ya me fregué. Ay, no hay más. Bueno, Sisu, te faltan 39 de las que viste ayer. No te preocupes, tranquilo. Hay, o sea, tiempo. Hay tiempo, pero ahí faltan. En los juguetes, yo creo que le va a ir bien porque una gama de armaduras que presentaron. Que... Según tengo entendido, y ojo, te lo voy a mencionar, ya no, para esta nueva línea de Iron Man, están abandonando las 375 y se están yendo a las 6. Ajá. O sea, al más grande. Ajá. ¿Cuál es eso? Que la figura es un poquito más detallada. Eso es bueno, sí, también, ¿verdad? Eso se gana. Tiene más movilidad. Ajá. Tengo que confirmar eso. Y vuelven también a los Legends, que es armar una pieza del más. Sí. O sea, en cada juguete viene una pieza para armar uno mucho más grande. Ojalá, porque la línea, las últimas líneas que estuvieron, en el caso de Linterna Verde y todo así, ¿te acordás que las figuras salieron malísimas? Y eso, pero es que porque son fábricas diferentes, bueno, sí. Mattel versus, bueno, eso podemos hablar más adelante y todo. Aquí más bien me extrañó que todavía no se están arriesgando las tiendas de juguetes hasta, o las tiendas por departamento a traer lo de Iron Man 3. Lo van a traer como ni lo de G.I. Joe trajeron. No. Ah, es cierto. ¿Y sabes qué? Ese es el problema de las tiendas de juguetes de aquí. Que aquí tienen que aprovechar el momento. El tipo te va a salir emocionado a querer comprar una figura. ¿Y qué va a salir? No va a encontrar nada. Ya cuando se le pasa la emoción, ya no va a comprar nada. Y después se le quedan aquel montón de pichingos. Sí, se queda el montón de pichingos. ¡Cómpralo vos, pues! En oferta, sí. Ahora, sin duda alguna, y ponele, César, que eso es tema de fin de año. La figura del más vendida este año va a ser las diferentes versiones de La Roca. Eso ponelo en el banco. Porque en G.I. Joe, en la lucha libre. ¿Por qué? Porque él con las otras películas está promocionando su imagen bastante. Sí, sí. O sea, para mí, este es el año de La Roca. Sí, le fue bien, man. Le fue bien. Película por mes. Así de fácil, película por tiene otra. Ahorita una con Mark Wahlberg. Ajá, viene Rápido y Furioso. Después viene otra más. Sí. O sea, está trabajando en Hércules, creo que está trabajando en Hércules. Sí. O sea, mira, y está tan hinchado, pero tan hinchado. Bueno, lo operaron recientemente. Recientemente, ¿no? Y ahí lo ve, ¿verdad? Sí. Mira, es como tres veces René de los brazos ahora. Sí, hoy Messi. Sí. Tinchado. Tinchado. Por eso todo. Y no estoy diciendo que estés tinchado, está gordo, pues. Sí. Pero, qué diferente. Señores, muchas gracias. Ahorita ya tengo un avión que tomar. Disculpen. ¿Verdad? Vamos a armar el martes. Agradezco a todos, gracias a todos los que nos colaboran. Ha sido una muy, muy buena labor de parte de todos en el Facebook de Peliculeando, tanto Ariel Vanegas como Ariel como Alan han puesto muy, muy, muy buenos reportajes respecto a eso, ¿verdad? También por la parte de ustedes aquí en cabina, muchas gracias. C4 Producciones en la parte del podcast que ha llegado a ustedes por cortesía de ellos. Cualquier cosa al 33-36-02-12, cualquier tipo de producción ahí, lo podemos subir a la nube ahora. A la nube, ¿verdad? Agradecemos a todos. Disculpen que este programa sea un poquito así como más que rápido y furioso. Le debemos un poquito más para la siguiente semana. Noticias hay, puchica, de sobra, para que ustedes las puedan chequear ahí a través de nuestros sitios. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a todos los que hacen este programa. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.